Que baile el pingüí con la chica del 17. Hágalan bailar. Chica de 17 de la plazuela del Triburete, nos tiene con su toalete, revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que no se explica a dónde va la chica, también porta. Por eso la vecina le da por murmurar, y al verla tan coqueta le dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica de 17? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca. Pero ella dice, al verle en ese plan, la que quiere comer peces, que se acuerde del refrán. Chica de 17, el pingüí. Chica de 17 la han visto anoche con un viejete, cenando en un gabinete de un sitio muy reservado. Y la gente no se explica de qué demonio está tan rica. Me parece que a la chica ya la han calao. Por eso la vecina le está por murmurar, y al verla tan coqueta le dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica de 17? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca. Pero ella dice, al verle en ese plan, la que quiere comer peces, que se acuerde del refrán. La que quiere comer peces, que se acuerde del refrán.